aquí comienzan las odiseas del Centro Cultural La Fisura, un espacio creado con la intención de transmitir el arte, cueste lo que cueste. Cuando uno es chico, tiene que esperar que vengan los grandes a ayudar. Nunca tienen tiempo ni para jugar, y los chicos solos no tenemos que alegrar. Bueno, amigo Pablo, yo no sé qué vamos a hacer con todo esto, ¿eh? ¿Vos dónde pensás cortar la pared como para agrandar el ambiente? Mirá, yo esta pared acá, yo ya la vuelo. Y aquella me parece que también. No, aquella mejor que no la vuele, porque da para el fondo, te va a quedar al aire libre. Y tener un espacio al aire libre, un quinchito... ¿Sabés lo que va a hacer en invierno con 2 grados bajo cero? Te vas a morir. Le ponemos unos tergopoles. No sea croto, vamos a dejar la pared esa. Bueno, esa la dejamos, pero a ver, ¿cuánto espacio nos queda? No sé, qué sé yo. Vos calculá que hay... Y ahí podés poner un escenario. ¿Y este pajarraco qué onda? Qué sé yo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, que ya dimos hoy. No, yo soy... ¿Vos querés a Lamín, Pablo? No, ¿qué querés, papá? Escuchame, ¿hay un centro cultural acá? Sí. Ah, bueno, sí, mira, tenemos... Sí. Venga, pase. Pegue el salto. No hay puerta acá. No. Saltá, tenés que saltar el paredón. Bueno. Ahí está, vamos. ¿Qué onda? Hola, caballero. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Pablo. Jorge. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Jorge, dígame, ¿qué anda buscando, caballero? Ya tocan banda. Yo tengo una banda. Ah, tiene una banda, qué interesante. Yo soy artista. Yo soy artista. Mira, para ser artista tenés que juntar varios requisitos. ¿Qué hace vos? Y nosotros tocamos rock and roll. Ah, bueno, y dice que es artista. Está bien. Es artista y hace rock and roll. Bueno. Dígame una cosa, ¿ustedes cuántas están tocando ahora por la zona? Nosotros somos famosos en la zona. Ah, ¿cómo se llama la zona? La zona sur, la zona pedile sur. Pedile un demo. La zona sur. En la zona sur. Pedile un demo. ¿Tendrás un demo para dejarnos? Tengo tres discos. ¿Tres discos? Tres discos, el último lo estamos grabando ahora. Ajá. Ah, ¿cómo se llama la banda? La Vieja Roll. ¿La qué? La Vieja Roll. La Vieja Roll. No, me diga que no la conoce. A mí no me suena ni loco. Vieja Roll. Hace más de 10 años estamos tocando. Bien, qué bárbaro. Bueno, ¿y ustedes qué querían tocar? Y queremos tocar acá porque nosotros tocamos en todos los centros culturales, tocamos en todos los centros de los bomberos, en donde sea. Está muy bien, me parece. Donde bárbaro. Sea, nosotros vamos. Bueno. Mirá, si... Yo quería saber cuánto paga. ¿Cuánto paga? Mirá, claro. Yo te voy a explicar una cosa, pibe. Para que vos tengas el privilegio de tocar en nuestro centro cultural, primero tenemos que saber vos cuánta gente estás metiendo con la banda. Nosotros acá necesitamos laburar la barra. Y nosotros lo que te ofrecemos es, vos le ponés un precio de 25 pesos 30 para arriba cada entrada. Y hacemos un porcentaje de 90-10. 90 para el centro cultural y 10% para la banda. No, ¿cómo? Pero es justo. No, ¿cómo va a ser justo? Nosotros arrastramos 7 de la banda, o sea, ya somos 7 en la banda. Bueno, pero ya somos 7 en la banda. 7 que no pagan entrada. Bárbaro. Claro, 7 que ponemos el espíritu de músico. Después tenemos las novias de cada uno. Son 7 más. Que van a pagar entrada. Ah, la novia no paga. Entonces, bueno, ya estamos. Te dejamos pero ya entrar. Tenemos 7 personas más que aplauden. No, vamos a la quiebra, hermano, así. Y después tenemos los fans. De 100 para arriba, seguro. De 100 para arriba. De 100 para arriba, ahí sí, se van enterando. Si ustedes hacen pancarta, propaganda. No, mira, justamente de la publicidad te tendrías que encargar vos. Nosotros te estamos facilitando el espacio. Me parece que lo mínimo que podés hacer es mover un poquito las cachas para traer gente. Nosotros las cachas las movemos en el Facebook. Por el Facebook nosotros movemos gente. ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? La computadora, internet. Sí, vamos a terminar nosotros después de terminar de hablar como Scarface. Uy, vino un estadounidense, ¿no? Sí, qué sé yo. Hablando. Pero ¿dónde es el centro cultural? ¿Esta qué es la oficina? ¿Qué es? ¿Cómo dónde está el centro cultural? Mira, vos con esa nariz no le podés sacar mano a nadie, primero. Ah. Y segundo, Yo vengo a buscar trabajo. Vos no venís a buscar trabajo, vos venís a aprovecharte de nosotros. Te estamos brindando el lugar para que traigas gente, para que vengas a tocar. ¿Y no te conformás con el 10%? No. Esto es un abuso, es una Gerardo. Falta de respeto. Es una falta de respeto. ¿10% de cuánto? Porque la barra de ustedes. Las entradas son de ustedes. El 90% de las entradas es de nosotros. El 10% es tuyo. El 10% es demasiado. ¿El 10% de cuánto? Eso ya depende de vos. Yo no los conozco a ustedes, pero me parece que son... ¿Y a vos quién te conoce? ¿Y vos quién sos? Pero ustedes son unos chanos. La vieja rol, sí. ¿Cuánto es? 100 personas después terminan siendo 4 borrachos haciendo... No, bardo en un lugar. Eso pasaba en nuestros principios. Nunca tuve que haber empezado. Escuchame, cuando es así... ¿Echas un demo encima? No tenés el demo, no venís preparado. Pero vos tenés que entrar a internet para escucharme a mí. No. Mirá, a mí ya esto me está sacando de quicio. Yo, ¿sabés qué? Te voy a pedir un seguro de sala. Yo te voy a pedir 600 pesos de seguro de sala por si vienen. Exactamente. Y si vienen, si vienen tus amigos borrachos a escuchar rock and roll y me rompen todo, ¿yo qué hago? ¿Eh? ¿Me querés explicar eso? No, sí, sí. Es que la gente de rock and roll es gente buena, gente sensible. Claro. ¿Por qué toman? ¿Por qué son toman todos una manga de drogadictos los rockeros? Los toman rockeros. Porque quieren apagar sus penas. No, los rockeros son todos unos drogadictos. Ya me cayó mal este tipo. Sí, Pablo. Sí. Ustedes, discúlpeme, yo vine a buscar trabajo. No me pueden atender así. Yo vengo de buena onda. Hermano, nosotros te estamos ofreciendo lo mejor. Me quiero llevar que un 50%. Está bien, transemos. ¿50%? ¿Qué? Pero bien. ¿Qué se creen? No, los Beatles, ustedes. Se ríe. No, por favor. Vamos a hacer una cosa. Sí. Un gusto en conocerlo. No me tomo ni el gusto de darle la mano. No, está bien. Me atienden como un loro barranquero allá, no ni puedo. Muy cerca. Está bastante cerca. Así que, discúlpeme, cuando esté el Centro Cultural de Verdad, la puerta, todo, bueno. Mirá, dale, anda yendo. Estos aprovechadores. Ay, cada uno, no entiende nada. ¿Qué lo tiró? Se quería quedar con el 50% de la entrada, hermano. La gente está mal. No, viste, esto del Centro Cultural, loco. Abrís algo bueno y ya vienen las aves de rapiña. ¿Viste la nariz que tenía? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué impresión que me dio! Sí, no. Loco, aparte es muy lógico. Si querés tocar gratis, no, tenés que pagar para tocar. No hay. En todos lados lo hacen. ¿Cuántas veces le daban así a los pibitos, te acordás? Que le daban las entradas para que vendan, así. Se tiene que seguir. Esa gente, loco, ¿de dónde quedó? Ahora que quieren tocar gratis. Ahí. La fama cuesta. Dios mío, bueno. ¿Y qué me dijo Scarface? ¿Qué dijo? No sé, ni idea. Cosa de estadounidense, ¿viste? Sí, ya, ahora están todos. Rock and roll. Todos cipayos. No. Ya está, chao, que no venga más. Está bien. Difícil. Era que el fulbito estaba por comenzar. Todos que colegio de mi escuela 23. Me esperaba una aventura, una nueva luna, vas a saber qué. Uy, cómo me gustaría ser un niño otra vez. Mi barrio es Los Álamos, mi barrio es Los Álamos, mi barrio es Los Álamos, mi barrio es Los Álamos. Entre la estación Lonchan y la estación de Cleo, entre la estación Lonchan y la estación de Cleo, entre la estación Lonchan y la estación de Cleo, entre la estación Lonchan y la estación, entre la estación Lonchan y la estación, entre la estación Lonchan y la estación. Ricardo, vení. Hey, loco, ¿qué haces? Pega el salto, loco, vení. Uy, aguanta, loco. Qué grande, Ricardito, apareciste. ¿Cómo te va, loco? ¿Qué haces, chabón? ¿Todo tranquilo? Che, ¿para qué me andaban buscando, loco? Mirá, escúchame, tenemos un problemita con el gitano, ¿viste? El del compra y venta. La cosa es así. Yo le vendí una cómoda que adentro tenía una cajita de madera, una cómoda con volutas de humo. Y adentro de una cajita de madera con un papelerío, y el loco se puso en duro y no me quiere dar la cajita. A mí la cómoda no me... Loco, ¿y que no la apretaste vos? Como para decirle, hija, dame la cajita, qué sé yo. ¿Sabés qué es lo que pasa? A mí el loco me enrosca y yo dentro de todo tengo buena onda con él. No, hermano, vos quedate tranquilo, viejo. Mirá, dale, que vos sos como un viejo para mí, dale. Escuchame una cosa, Ricardo. Vos rescatame la cajita, no le digas que te mandé yo, decile que te mandó Pablo. Ok, loco, si no voy así, lo aprieto de una, loco. Tranquilo, Ricky. Dale, dale. Dale, Ricardo. Bueno, aguantame el llave. Dale, nos vemos. El gitano de acá, el complemento de Hipólito Yrigoyen. Ahí nomás, ese. Listo, ese. Ahí voy, loco. Dale, nos vemos, Ricky. 7 y 3, 10, me llevo 1 y 2, 3, y 8, 11, me llevo un... ¿Qué? Lo tiró de la pata, no va a alcanzar, hermano. ¡Ricardo! ¿Y cómo te fue, hermano? ¿Qué onda? ¡Bien, loco, bárbaro! ¿Qué trajiste? ¿Qué tenés? ¿Una guitarra? ¿Qué onda? Sí, loco, mirá, me fue bárbaro. ¿Te fue bien? ¿Me conseguiste la cajita? ¿Qué cajita? La cajita, Ricardo, te dije que fueses a apretar al gitano que me tiene que dar una cajita. Ah, sí, está... loco, le dije, qué sé yo, viste, me dijiste que estaba en una cómoda. Sí. Bueno, loco, la cómoda se fue a Kuwait, a Beirut, no sé, loco, por ahí. El chabón la vendió. Loco, pero mirá, me reenchufó esta viola, loco. Mirá, es una Fender, loco, escuchá. Resuena re bien, loco. Igual la tengo que... Tengo el amplificador Maya en casa. Bueno, bien ahí, pero... ¡Vamos, mierda! ¿Ya la probaste con el amplificador? No, loco. Y fíjate, la verdad que está buena. Qué lástima que no me conseguiste la cajita, Ricardo. Pero a ver, déjame ver. Fender Stratocaster Made in USA. Pero esto, para... Esto está escrito con indeleble, loco. Le puso... ¡No me digas! Le puso pintura color madera y la pintó arriba, loco. ¡Qué zarpado este gitano, loco! ¿Y vos? Pero bueno, loco, vino de arriba, loco. Me voy contento. Chabón, no estamos viendo. Cualquier cosa que necesites, de vuelta avísame, dale. Dale. Cualquier cosa que necesito, te llamo. Estaba necesitando justo la cajita esa que sí, tenía... loco, mirá, me le fui, loco. Me le tiré arriba y me enchufó la viola y me vine, loco. No sé qué me pasó. Disculpa, hermano, no te pude ayudar esta vuelta. Escuchame. Pero después, para cualquier cosa, me avisas. ¿Sabés qué es lo que estoy necesitando, Ricardo? Un profesor de canto. ¿Vos tenés alguien que pueda dar canto? Mirá, tengo un profesor de guitarra, loco. Pero no tenemos que ir a Villa, loco. Nos tenemos que meter en la Villa, pero a partir de las 12 de la noche, loco. Por eso un bolichón. Ajá, ¿ahí lo vamos a encontrar? Mirá, el loco es un croto y ahí, así que... Supongo que está todo bien, loco. Para el chabón le gusta tocar la viola. Eso sí, loco. Lo tenés que mantener sedado, viste, con... ¿Qué? ¿Le tenés? Con algún copete, loco. Ah, le tenés que... Porque si no, ¿qué pasa? Mirá, hacemos una cosa. Avisale al viejo Pablo que se quede hoy acá. Que yo paso a las 11 y vamos, loco. Dale. Bueno, dale. Dale, loco, que le hago el aguante. Nos vemos, vieja. Dale, nos vemos, Ricardo. Hasta las 11. Pasá, dale, chabón. ¿Qué onda, loco? ¿Qué haces, chabón? Acá andamos, acá andamos. Oh, qué frío que hace, loco. Vino, escuchame, está fresco, viste. ¿Qué? Escuchame, vino Ricardo. ¿Qué dice? Y lo mandé a que fuese a ver al gitano. Ah, ¿lo mandaste? Lo ¿Y? Mandé. ¿Cuánto te trajo? No, la verdad nada. Se... ¿Cómo no te trajo? No, lo rescató una viola al gitano, el qué gitano... ¡Qué salame! ¡Qué es este pibe! No, loco. Yo lo quiero, yo lo banco a Ricardo. Es pero un bueno. Tarado. ¿Qué le metió? ¿Una viola? ¿Cuánto se la cobró? No, se la regaló. Sí, claro. Se la sí, regaló. Lo extorsionó. ¡Qué salame! Arrugó, le dijo, tomá, esta es una Fender, qué sé yo. Cuando me fijo, la Fender está escrita con fibra indeleble. No puedo creer. Y la verdad es de cuarta, pero bueno. ¿Y? Escuchame. Le pregunté a Ricardo si tenía algún profesor de canto, de guitarra. Me dijo, buenísimo. Me dijo que tiene profesor de guitarra, pero que nos tenemos que meter a la villa. ¿A la villa? A la villa, no me dijo ni dónde. No, ¿y pero a qué hora? No, después de las 12. ¿Después de las 12? Sí. ¿Sabés qué? Te salen los chorros como los Power Rangers. No pasa nada, si vamos con Ricardo yo me quedo tranquilo, aparte sí, que está bien, pero... somos gente grande, no tienen que tener código estos pibes. Che, ¿y qué es? ¿Un profesor de guitarra? Me dijo... ¿Y a esa hora? Sí, me dijo que lo vamos a encontrar en algún bolichongo ahí de la villa después de las 12. ¿Qué profesor de guitarra podés encontrar ahí? Bueno, ¿a qué hora hay que estar? Y mirá, vos venite a las 11, que viene Ricardo y de ahí nos vamos, arrancamos para allá. Bueno, dale, listo. ¿Te venís a las 11 o si no, quedate? Y son las 9 y media, ya me quedo. ¿Hacemos algo para comer? Sí, dale, yo tengo ahí arroz y... ¿Arroz? Sí, la cosa es que no sé si tengo para tomar. Yo no tengo unas monedas, pero... Yo algo rescato. ¿Le hago un fiado ahí a la doña? Vamos los dos. Dale, vamos los dos. Dale, ahí vamos. Sí, yo quedé pipón. ¡Dios! ¡Oh! ¡No doy más! Muy rico el arroz, ¿eh? No, la verdad que no. Estaba espantoso. Bueno, pero era un montón. Sí, para paliar el rabuco estuvo. Pero sí, es un puñado por persona, animal. Le tiraste 4. Bueno, yo con los cálculos no ando del todo bien. Y aparte le hubieras puesto sal también. Nos olvidamos pedirle fiado una sal. Le pedimos 3 vinos, nada más. Hubiera rascado la pared, por lo menos, para sacar un poco de hongo y lo comíamos el champiñón. Me hubieras dicho antes, loco. Vos te das cuenta de las cosas cuando ya pasaron. Calavera no chilla, Pablito. ¡Eh, Ricardo! Ahí vino el Ricardito, viejo. Pasá, Nero. ¡Ay, loco! Vení, qué grande, Ricardo. Che, tenemos que ir allá con... Sí, loco, pónganse las pilas y vamos, ¿eh? Dale. Ya está, loco. ¿Cómo anda, viejo? ¿Todo bien? Bien, chabón. ¿Y vos? Bien, loco. Acá, con polenta. Vamos a ir a buscar un re profesor de viola, loco, a mí me enseñó. Bueno, buenísimo. Ojalá, ojalá, loco, che. Bueno, vayamos nomás. ¿Por dónde, Ricardo? Mirá, loco, tenemos que agarrar, cruzar el zanjón por las dos palmeras, ¿viste esa? Donde está el puente hecho con palmera. Sí. Ahí son 7 cuadras para adentro. Pero, loco, en silencio. En silencio, hermano. Papá, bueno. Bueno, loco, casi en la bici vamos. Vamos en la bici. Listo, dale. Bueno, dale. Dale. Te llevo yo, Gerardo. No. Nos turnamos. Nos turnamos, dale. Y bueno. ¡Ay, capechuga! Estaba lindo el arroz. Sí, loco. ¡Qué asco! ¿Qué es eso, loco? Arroz. No, es una porquería, che. ¡Pah! Ni salte. Bueno, vamos, viejo. Bueno, dale, vamos. Vamos, loco, vamos a ver los huesos. Si no, no arrancamos más. Bueno, vale. Así termina una nueva odisea del Centro Cultural La Fisura. Esto continuará los próximos martes y viernes de 15 a 15:30 en FM Los Molinos 90.7.